Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes, saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a Sintonía de Tiempo de Deportes 97.6 de la FM, radioubrique.com. Una jornada, está de viernes 13 de diciembre, la que, bueno, ponemos también punto y aparte, ¿no? La programación del deporte, que ya volverá el martes 7 de enero, en este caso, como cada día de lunes a jueves, en el horario de tarde. Pero antes nos quedamos con la previa del fin de semana, un fin de semana que viene marcado, entre otras cuestiones, por el partido del equipo senior del Ubrique Club de Fútbol frente al líder. Recibe al Jerez Deportivo este domingo a las 4:30 en el Antonio Barbadillo, un encuentro en el que en su previa se va a rendir homenaje al entrenador del equipo juvenil de tercera andaluza, Luis Miguel Fernández, que era protagonista de este espacio de Tiempo Deportes el pasado miércoles y que ha sido recientemente galardonado por la Federación Andaluza de Fútbol por su trayectoria en los banquillos. También se va a reconocer a los equipos Alevín y Cadete, que recibieron en la gala de campeones sus trofeos como campeón de liga el año pasado, y al equipo inclusivo por su galardón en la gala del deporte inclusivo celebrada en Jerez. Por tanto, tarde de fiesta en el Antonio Barbadillo el domingo, si el partido es a las 4:30, pues desde un ratito antes. Por cierto que este fin de semana vuelven todos los equipos del Ubrique a competición, salvo el Benjamín A de tercera, el Prebenjamín de segunda y el propio Ubrique Club de Fútbol inclusivo. Y un fin de semana también que es en el que, si todo va bien, si todo marcha dentro de la normalidad y bajo los cauces esperados, pues el Club Senderismo Tres Caminos se volverá a proclamar campeón de Andalucía, de esa Copa de Andalucía, de travesía de resistencia. Este fin de semana, mañana sábado, se celebra la séptima travesía de resistencia Mil Sendas Alpujarra, en Sierra Nevada, en la Sierra de Gádor, en Almócita, Almería. Hasta allí se va a desplazar el Club Senderismo Tres Caminos para tratar de conseguir ese pleno en las 11 pruebas. Llevan 10 de 10, en las 11 de las que se compone este calendario de la Copa Andaluza de travesías de resistencia. También tenemos que hablar hoy de baloncesto, en este caso con protagonistas, con Cándido Esteban del CABU de Ubrique. Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools. 14 equipos y 200 licencias federativas son los números del CABU para esta temporada, que ya cumple sus tres primeros meses. Tras el año del resurgimiento, toca el de la consolidación, y en esas labores anda el club ubriqueño. En el plano competitivo, junior femenino y cadete femenino andan invictas y son claras candidatas a pelear por el título en esa Copa Andalucía B, mientras hay otros conjuntos con otros objetivos, pero con el denominador común de divertirse y crecer de la mano de los valores que ofrece este deporte. Decía Fernando Corrales, presidente del club, que gran parte de la culpa de este resurgir del CABU la tenían los hermanos Juan Luis y Cándido Esteban, y es con este último con quien vamos a pasar los próximos minutos hablando de todo ello. Cándido Esteban, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rubén. Muchas gracias por la divulgación del deporte del baloncesto. Unas cifras, Cándido, 14 equipos y 200 licencias federativas que no hace mucho se veían muy lejanas, ¿no? Sí, y casi podemos hablar casi de imposible de volverlo a retomar. Pero la verdad que sí, bueno, tú comentas, Fernando, la labor que hace. La verdad que sí, que con Juan Luis, bueno, yo también me puse al frente un poco de todo esto. Pero claro, son 14 equipos, pero son 14 entrenadores. Y claro, no es que nosotros lo llevemos todo, es que es la colaboración y el trabajo de todos ellos, ¿eh? Los padres, en fin, pero sobre todo los monitores, los entrenadores, estos nuevos que están resurgiendo y están trabajando bien con los grupos que se van formando. Cándido, es un momento en el que coincidís, Juan Luis y tú, lo habláis, no lo habláis, surge un poco más o menos solo, sobre todo surge de la necesidad, ¿no?, de reimpulsar este deporte en Ubrique. Cuando habláis, oye, venga, vamos a ponernos manos a la obra, ¿qué es lo primero que teníais claro? ¿Por dónde empezasteis un poco todo ese trabajo? Bueno, lo primero que teníamos claro es que, claro, mi actividad laboral, que era de 8 de la mañana a 8 de la tarde, 12 horas ya, con una edad y pues nos tenía imposibilitado. Ya pasamos a un régimen de tiempo más de ocio, de más, lo que se llama la jubilación, pero de activa. Y entonces, bueno, vimos que no había manera de enfocar una nueva trayectoria, pusimos a sentarnos a hablar. La primera idea era reflotar un poco los equipos femeninos, era la primera idea, y conforme fue reflotándose los equipos femeninos, surgieron de casi de la nada equipos masculinos, y dijimos, pues venga, vamos a cuadrar todas las categorías, tanto masculinas como femeninas, desde baby hasta junior, que es lo máximo que ahora mismo estamos aspirando. Uh-huh. Y empezamos primero viendo dos equipos, después entrenadores que llevaban hasta tres equipos, y ya hemos dado un salto este año bastante bueno, que casi todos los equipos, todo el equipo tiene un solo entrenador, o un solo entrenador tiene un solo equipo, mejor dicho. No cuenta con dos equipos, y entonces el trabajo es más extendible, y nos ha dado esta posibilidad de llegar a esos 14 equipos federados. Uh-huh. ¿Cómo os habéis organizado, Juan Luis y tú? ¿Habéis llevado un poco cada uno una parcela o los dos ha sido una colaboración, digamos, por igual? Sí, esto ha sido igual, sentándonos muchos días, hablando con un entrenador, pasándole material, casi convenciéndolo para que se integre en el grupo, habilitando concentraciones en verano, a finales de curso, en junio, a primero de septiembre, llamando a los colegios. Hemos tenido una colaboración muy especial con los directores y los profesores de las diferentes clases, los delegados de curso, pasándole mucha información, abriendo el pabellón a todas las horas, y conforme iban llegando niños y niñas, pues íbamos formando los grupos. Y ha sido una labor de un primer año, además de más trabajo, más laborioso. Y estos dos últimos años ha sido como ir encajando ya un poco, que se vaya el tren funcionando. Uh-huh. Dándolo así un poco más organizado, ¿eh? Ya con sus equipaciones, sus chandas, sus mochilas, concretando por edades. Antes había equipos que eran mixtos, equipos que eran de varias edades en el mismo equipo, y entonces ahora este año ya casi tenemos conformado equipos de categoría y por edad. Primer año de su categoría y segundo año de su categoría. Uh-huh. Ya se va a aparecer. Sí, dime. Sí, que no ha sido así de pronto, no ha sido en varios años. Con este creo que son 3 años ya. Uh-huh. Y ahí vamos todavía. Uh-huh. Todavía hay muchas reuniones con el concejal, con el gerente, con el encargado de las instalaciones, buscando horarios. Sí, todavía no es todo lo definitivo, pero ya sí, ya tiene una buena cabeza de funcionamiento. Uh-huh. Decía Fernando Corrales que, salvando las distancias, ¿no?, y desde la humildad, consistía en haber dotado o dotar la entidad de una estructura técnica y deportiva similar a la de los equipos profesionales, adaptada a este mundo amateur, ¿no? Sí, la idea es que, como te comentaba antes, un entrenador con su equipo, no como antes dos equipos tapando huecos, un entrenador, su equipo. Ya hace 2 años hubo 3 entrenadores que hicieron su curso de monitor, ya pasaron de entrenador, ya pasaron de monitor a entrenador. Hace 2 años, este año pasado lo hicieron 3 más, y ahora este año lo han hecho 2. Y ahora está también en Cagny, que se incorporó al equipo baby femenino, que ha sido siempre jugadora del Cabo y ha tenido aquí su hijo y aficionada, y se ha incorporado y está también haciendo su título ya de entrenadora. Y eso ha sido una de las pasas importantes que hemos tenido, que casi todos los monitores ya tienen su título de entrenador, y el que no, pues está en ello. Uh-huh. Y esa es la parte importante que nos da la calidad y el trabajo. Es decir, tenemos monitores y ahora tenemos ya entrenadores. Y esa es la parte muy muy efectiva a la hora de organizar los equipos, de llevarlos, de competir, de mantener lo que tú has comentado, equipos que ya casi a media de temporada están invictos, otros que están peleando por meterse en la cabeza de... Sí, bueno, teniendo en cuenta que estamos en un nivel B. Sí. Que todavía eso nos queda, nuestro objetivo para estar ya satisfecho es poder inculcarnos ahí, meternos en el nivel A, como tú has jugado y tú conoces este sistema de trabajo de un equipo en nivel A y el equipo de primer año juega en nivel B. Sí. Y vamos formando los equipos para competir a nivel de provinciales y de Andalucía. Ese es otro objetivo, pero bueno, es más a largo plazo. Ahora mismo estructurar muy bien y conformar y colaborar con los entrenadores. Ahora quiero... Sí, dime. Tú me dices. Sí, que nos faltaría como tener... Cuando tengamos un poco de más de tiempo y estemos un poco más estructurados, tener bastantes reuniones con los entrenadores, material, divulgación de proyectos, de tecnificación de jugadores, de entrenadores. Todavía tenemos ahí un proceso para alcanzar el objetivo que teníamos hace 10 o 12 años. Claro, porque a estos entrenadores, bueno, está la formación que están recibiendo, están consiguiendo o han conseguido ya el título y su titulación para poder entrenar, pero hay algunos, sobre todo, que afortunadamente, que no tienen la experiencia, digo afortunadamente porque quiere decir que son gente joven. Hablamos, por ejemplo, Richarte, aunque Richarte ya lleva más años, hablamos de Pedro Esteban, hablamos este año también se incorporaba Ana Fernández, entrenadores jóvenes, sin llamar viejo a los que no, que me entiendan, sin llamar viejo a Ángel Suárez, por ejemplo, a Pedro de la Cruz, a Andrés Casilla y demás, pero sí es verdad que son gente más joven con quien pretendéis, ¿no? Que hagan carrera como habéis hecho tanto de vosotros y a los que no sé si esa es una otra de las patas, ¿no? Que lleváis, a las que no les falta tampoco el asesoramiento vuestro, el estar un poco no estar encima, pero sí, bueno, pues ir guiándole, marcándole unas pautas y orientándolos, ¿no? Sí, este es el trabajo que no se ve. El que asista a los entrenamientos, los ve, te sientas con él a tomar un café y le comenta nuevas ideas, de visualizar equipos de otras provincias o de fuera de Ubrique, por donde va el baloncesto y explicarle, pasarle material. Y sí contamos con una base importante, que ahora mismo casi todos los que se están incorporando, todos han sido jugadores del CABU, que han competido a nivel provincial, a nivel de Andalucía, entonces ellos ya tienen una base interna y ahora es desarrollarla como entrenador. Claro, el entrenamiento que ellos hacen ya es un entrenamiento de más calidad, porque ellos ya vienen de entrenar con ese tipo de entrenamiento. ¿Qué le falta? Ese paso de entrenador ya con experiencia, ¿no? Esa experiencia se recoge entrenando, compitiendo y asistiendo a clinic, asistiendo a torneos, leyendo, ¿sabes? Y en eso estamos, es importante que ellos, aparte de que se sacan su título de entrenador, no reciben el título hasta que no llevan 2 años con una licencia entrenando. Tienen que hacer un trabajo de fin de curso y después tienen que asistir, creo que son entre 50 o 60 o 80 horas a clínicas, a conferencias o a campeonatos de España o de Andalucía que se celebran por aquí, y asistir como colaboradores. Colaboradores que grabando, atendiendo a los equipos, atendiendo a los árbitros, visionando. Y a partir de ahí ya tienen ese bagaje como para que reciban, es decir, el título no es ellos, se presentan su examen, ¿no? Pagan su inscripción, que no es barata, que son 300 euros, que salen de su bolsillo también, y se presentan a un examen, son 4 meses estudiando a tope y entrenando, pero después tienen 2 años hasta que consiguen el título, es decir, el título no lo regalan. ni económicamente, como has dicho, pero tampoco, evidentemente, con ese esfuerzo que llevan, que no es ir un fin de semana a Jerez o San Fernando y dar unas charlas y te dan el título, ¿no? Ni mucho menos. No, son 4 meses. La suerte que el que maneje bien todas las aplicaciones estas de internet y esto son por online, pero sí, son 4 meses haciendo unas tareas y unos tipos de trabajo que la verdad cuando los vemos decimos, uff. Pero bueno, es título de entrenador, claro. ¿Sabes? Y tiene en tus manos 12, 14 o 16 niños o niñas y tienes que estar informado, preparado y con conocimiento y con la idea de que tienes que seguir mejorando. Claro. Decía yo al inicio, Cándido, que tras el resurgir ahora toca consolidar estos cimientos, ¿no? Todo esto que estamos hablando es un poco para consolidar, consolidar números, consolidar equipo, consolidar gente, fidelizar, ¿no? A esos padres, madres, jugadores, jugadoras y entrenadores, entrenadora, al tiempo que se va siendo ambicioso en lo competitivo también, Cándido. Sí, muchas veces dicen esto, que es más difícil consolidar, ¿no? Sí, no es llegar en mantenerse, ¿no? Sí, es más difícil mantenerse, consolidarlo. Creemos que estamos en el camino, se han incorporado, como tú has dicho, una serie de gente muy joven, con ganas de entrenar, que han jugado, y eso nos puede dar perspectiva de que a largo plazo. Consolidarnos, lo que tú has dicho, nosotros tenemos una distancia fuera de la provincia, y con la labor de los padres, la ilusión de los niños, y es un esfuerzo continuo y en el tiempo, ¿no? De mucho esfuerzo. Los colaboradores que tenemos, que no que sean grandes, pero son muchos, y eso nos da una gran consolidación también a la hora de dinero, o de no de dinero, más bien de material, que puedan ir nuestros equipos bien indumentados, ¿no? Y después lo que tú estás diciendo es intentar o tener siempre en mente ese salto a una competición que nos enseñe. Ya no nos tenemos que ir a un nivel B y hemos ganado una medallita. Nuestra ilusión o nuestra perspectiva es de ir a competir con los mejores de la provincia o de Andalucía, como hemos hecho otras veces. Y eso es trabajo y a la vez ilusionante, por lo menos para nosotros, la verdad. Este año Junior Femenino y Cadete Femenino se postulan como principales equipos a pelear por estar en esa Final Four, un equipo con el que ya se es un poco los que van marcando el camino, porque son con los que más tiempo se lleva trabajando, en ese sentido llevan esos años de ventaja con respecto al resto, ¿no? Porque con Richarte y con Andrés Casillas fueron los primeros en nacer y los que llevan ahora un largo recorrido y son un poco los que están marcando el camino, ¿no? Claros candidatos a pelear por estar en Final Four de esta Copa Andalucía B, ¿no? Sí, la verdad que están haciendo un trabajo bueno. Nos gustaría que fuese con algún entrenador más, ¿no? Que tuviese esos dos grupos que lleva Richarte y Andrés, que tuviera algún entrenador más, que estuviera un poco más separado, pero bueno, lo están llevando bastante bien a pesar de todo el esfuerzo que hay que realizar. Estamos hablando que son dos equipos que no han perdido ningún partido y además con una victoria bastante trabajada, ¿no? Que ya este año te lo comento, hemos estado hablando y nos sentaremos en mayo o en junio, ya pensando en la temporada, si ese equipo cadete, que está reforzado con niñas infantiles, damos el salto a nivel A y probarnos. No es un trabajo para un año, es un trabajo de dos años. Empezar a planificarlo, sentarnos con Juan Luis, con los entrenadores, con los padres, con las niñas, y plantear, este equipo tiene calidad y tiene fuerza para dar salto a nivel A, que parece que es como muy fácil, pero no es. Y tomar la decisión, pero claro, no una decisión para un año, para una primera temporada, es una decisión, como tú estás comentando, ya que lleva 3 años aquí o 7 con el club y esto, vamos a hacerlo, vamos a trabajar, vamos a tecnificar y vamos a intentarlo. Nos faltaría para nosotros en el club esa persona que dirigiera ese tipo de trabajo. Ahí estamos también peleando, buscando personas. Estamos hablando de un Agustín, un Juan de Dios, que ahora están descansando y no haría falta que estuvieran aquí con nosotros, de tecnificación, de tiro, de defensa, de planificación, de todo el club o de los equipos de más, como tú dices, de más entidad, junior, cadete, claro, que ya necesitan un tipo de trabajo muy específico y muy muy constante. Y esa sería otra labor, encontrar a esta persona que planifique, que esté pendiente de todos los equipos, este sube, este baja, este niño está aquí, este niño está allí. Nosotros estamos entrenando, igual y yo, podemos hacer algo de eso, pero nos gustaría tener una persona específica para ese trabajo, sí. Que casi todos los clubes, Jerez, San Luque, Acadí, lo tienen. Tienen. Y eso desde luego daría un salto de calidad impresionante. Cándido, dicen que las prisas son malas consejeras, creo que en este sentido estáis teniendo mucha y muy buena paciencia, ¿no?, a la hora de dar los pasos sobre un suelo sólido, ¿no? Pero, claro, has hecho referencia en un par de ocasiones a esos años, ¿no?, en los que había equipos compitiendo con los mejores de la provincia, con los mejores de la comunidad autónoma, y claro, imagino que para quienes habéis estado ahí y lo habéis vivido, el deseo está ahí más que en nadie, ¿no? ¿Os cuesta mucho, no sé si es una pregunta un poco más reflexiva y más complicada, pero os cuesta mucho echar el freno en ese sentido de decir, venga, por no podemos todavía lanzar este equipo a nivel A o vamos a hacer estas cosas, esto de esta manera? ¿Os cuesta en ese sentido un poco reprimirse las ganas? Bueno, reprimirnos no, porque, como tú has comentado, de donde venimos, ¿no?, que había tres equipos, dos equipos, a pasar 14, pues satisfecho, contento. Uh-huh. Que tenemos esa ilusión interna, sí, pero por transmitir esa ilusión a los niños y a los padres, de ver un tipo de baloncesto. Recuerda tú que teníamos casi todos los años niños en selecciones gaditanas y sí, incluso andaluzas, jugando a niveles de campeonatos de España. Uh-huh. Y bueno, pero sabemos también que donde estamos ahora mismo situados en la población, muy distante, un esfuerzo impresionante. Nosotros, todos los desplazamientos son 200, entre ida y vuelta mínimo 200 kilómetros, mientras que lo demás, la población de Ubrique de niños, que antes era casi de 300 niños, ahora no llega a 150, sabemos que es muy difícil competir con estas poblaciones que nos duplican en población, en medios y en organizaciones, ¿no? Después tenemos, para alcanzar eso, el primer objetivo, que cada equipo tiene que jugar más de 30 o casi 40 partidos al año, como hacen los demás equipos. Por la distancia, por tipo de organización, nosotros ahora mismo estamos jugando como un máximo de 20 partidos, 20 y algo, y entonces es muy difícil competir. Entonces, bueno, sabemos todos los inconvenientes que tenemos, vamos a ir si podemos resolverlo, y si no, ya con el esfuerzo de mantener los 14 equipos a la cabeza con Fernando Corrales, ya nosotros nos vamos por satisfechos, ¿vale? Uh-huh. Bueno, pues estamos hablando de objetivos a largo plazo, objetivos competitivos. En el lado opuestísimo de la balanza, ¿no?, están equipos como el tuyo este año, ¿no, Cándido? El premini femenino de tercero, tenéis premini femenino de cuarto, premini masculino de cuarto, femenino de tercero, masculino de tercero y baby basket mixto. Quiero preguntarte, antes de acabar, un par de cuestiones más. La primera, esa, ¿no? ¿Cómo está yendo la temporada para tu equipo, el premini femenino de tercero? Femini masculino de tercero. Perdón, femenino de tercero, bueno, es el de Cándido Tardío, es el otro Cándido. El que lleva de tercero es Cándido, pero Cándido Tardío. Sí, Cándido Tardío, el tuyo, el premini masculino. Hay pocos Cándidos y estamos dos en el mismo club y en el mismo, con la misma el mismo escalafón, sí. Cuéntame un poquito más acerca. Pues mira, la verdad que bien, porque viendo lo que es el equipo que tenemos y la competición que nos tocaba, que era premini de primer año, hablamos con los padres, lo que yo te digo, el mismo tiene que ser un esfuerzo y una colaboración con los padres, y decidimos de pasarnos a premini de segundo año. Estamos jugando, somos niños de tercero, de primaria y de segundo, baby, y estamos jugando con equipos de cuarto, de primaria, de Jerez, de San Lucas, de Cádiz, y en principio, por ahora, pues la verdad que contento. Ellos están haciendo un trabajo bueno y estamos con perspectiva de que ese equipo, si sigue trabajando y se le incorporan algunos, puede dar un pequeño salto también de cara al nivel B masculino, al nivel A masculino, pero bueno, a largo plazo. Pero por como están disfrutando los críos y los padres, y yo estoy, la verdad, que muy contento, porque estoy viendo un equipo de estos que estamos comentando, de los que puede tirar para adelante, puede marcar un poquito la línea de los que puedan venir por detrás. Uh-huh. Y a la vez estamos ahí colaborando con el baby masculino, que este año ya se ha federado, a la cabeza con Ángel Suárez y los padres, y estamos ahí también colaborando con ellos. Uh-huh. Pues por ahora, bien, con los dos equipos, muy contentos. Y de aquí al año que viene podríamos planificar con los dos equipos, volver a sacar otros dos equipos para este nivel que queremos alcanzar. Uh-huh. Claro, en esas edades, jugar contra un año más grande, incluso dos, como decía, porque tienes a niños de segundo, la diferencia de altura ya de por sí, aquí nunca hemos sido de los más grandecitos, así que ya si a esas edades le añadimos ese hándicap, pues peor. Y claro, tampoco puedes aventurarte tan a la ligera porque, claro, estos niños pues ven que en un partido pues no tocan la pelota, les meten muchas canastas y ellos no llegan al aro, y al final pues lo que hace el efecto es el contrario, ¿no? El que se aburra, ¿no? Bueno, en principio, por ahora, llevamos todos los partidos ganados. Uh-huh. Estamos jugando con gente de, ya te digo, de tercero y de cuarto, y estamos haciendo un buen campeonato. Y la verdad es que estamos muy ilusionados, ¿eh? Los padres, los niños, y de aquí al año que viene les voy a plantear de pasar de cuarto a primer año de minibásquet. Uh-huh. si queremos alcanzar o queremos que ellos disfruten y nos ilusionemos, tenemos sí. que pelear con los más grandes y hacernos fuertes y para poder dar pasos, claro. Y jugar estos 30, 35 partidos al año. Uh-huh. Si nos quedamos con 15, yo tengo de competición 10 partidos este año al año. Uh-huh. Si yo me quedo con 10 partidos al año, dentro de 2 años no tenemos equipo, nos pasan por encima. Uh-huh. Entonces, como sea, ya hemos hablado con los padres y vamos a buscar esos 30 partidos. Ya llevamos con la competición y con los que tenemos sobre 20. Nos faltan 10 más que hay que añadirle de aquí a junio a mayo, y vamos por ello, a hacer los 30, 35 partidos como sea todos los años. Uh-huh. Vamos a intentarlo. Ahí estamos. Bueno. La ilusión no se pierde. Pues ahí está el reto. Cándido, rápidamente, que no me quería despedir sin preguntarte, porque en estos años atrás, en Navidad, en estas fechas, habéis aprovechado para hacer ese 3x3 por la igualdad y demás. ¿Este año tenéis previsto algún evento de esas características o similar o diferente? En principio queríamos tomarnos un poco más esta fecha de descanso, ¿no? Por todo lo que llevamos ya desde agosto hasta ahora, ¿no? Y en principio este de torneo, este de por la igualdad, lo queremos hacer para mayo o julio, un poco ya con final de temporada, si vienen equipos de fuera, queríamos hacerlo un poco más tranquilo, con mejores fechas, con mejor tiempo, ¿no? Ahora aquí con el frío esto, pero sí nos han ofrecido para el día 2 de enero, ¿eh? El jugador de la selección española del equipo de sordos de la federación, a la vez miembro del comité y del está técnico de la federación y árbitro nacional. Y quizá para el día 2 de enero, ahí estamos en hablando, nos pueda dar una charla o unos pequeños entrenamientos con críos de cómo ellos funcionan, cómo se trabaja en este mundo, que es totalmente diferente al que llevamos. Y siempre es bueno seguir, estar en línea de aprender y de ver cosas nuevas. Y ahí estamos. Ellos son de Barcelona, es un matrimonio con familia aquí. Va a pasar aquí unos días y ahí estamos queriendo organizar eso, a ver si lo podemos hacer que esté bien. Y para todos los entrenadores de baloncesto del club, de aquí de Ubrique, o si vienen de la comarca, uh-huh. estamos abiertos. Y a la vez queremos hacer también los horarios de lunes, jueves y viernes, los días de vacaciones, nada de puertas abiertas para esos niños de tercero de primaria, nacidos en el 2016-2017, niños y niñas. Hay jornadas de puertas abiertas, libres, gratuitas, para que quiera probar o practicar un poco de baloncesto, de deporte. Estaremos por el pabellón y ellos van acercándose por allí y les vamos indicando horarios y monitores. Uh-huh. Y vamos a hacer también, pero en plan, sin organizar torneos, solamente practicar deporte abierto para todos ellos, ¿vale? Bueno, pues que se presenta, que queríais descansar, pero al final no, o no vais a querer, no. O no os van a dejar, o las dos cosas, Cándido. ni nos vean ni queremos, no sé lo que es. O las dos cosas, decía yo. Que Cándido Esteban, que muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy, que sigan dándose, ¿no?, esos pasitos adelante, esos cimientos se vayan consolidando. Sí. Un segundito, sí, ¿no? Sí. Que llegan estas fiestas, ¿no? Uh-huh. Os felicita a todo el mundo del deporte, especial al baloncesto, a ustedes, con la divulgación que siempre y la atención que siempre nos tenéis, ¿eh? Y que todas las posibles ilusiones y proyectos para el año 2025 se vayan cumpliendo, ¿eh? Y también, si me permite, pues bueno, a los padres, colaboradores, sponsors que tenemos, no los voy a nombrar porque son bastantes, si me vaya a quedar alguno, ¿no? Pues darle muchas gracias por todo este año que llevamos, toda la trayectoria anterior, y que los proyectos contamos con ellos. Y a la vez, pues, a Luis Benítez Río, que ha sido siempre encargado de las instalaciones, casi cerca de 40 años, pasa a otra modalidad de vida, como se dice, y darle las gracias ahora ya que se despide del pabellón, darle las gracias por toda la colaboración, por todos los trabajos que nos ha hecho con nosotros, con todas las atenciones y toda la disponibilidad que siempre ha tenido con el mundo del baloncesto y con el deporte especial. Uh-huh. Pero nosotros lo queremos desde el punto de vista de los años que llevamos con él, y darle la gracia por todos estos años que hemos estado juntos, y que proyecte su nueva vida lo mejor posible y lo más duradera. Lo tendremos aquí también a Luis en el mes de enero para darle la despedida que se merece. Cándido, gracias a ti por tu tiempo, por este ratito, y lo dicho, los mejores deseos también para vosotros para este 2025, ¿vale? Pues nada, muy agradecido y siempre a vuestra disposición. El deporte que volverá el 7 de enero, nosotros volvemos mucho antes, en nada, enseguida estamos de vuelta, ponemos punto y aparte de la programación, enseguida estamos de vuelta, como decimos, con los servicios informativos. No se muevan.